No son muchas las cosas que me pasan, pero hay algunas que son como en el espacio y tienen una cosita interesante. Entonces vengo aquí a la tribu a contarla todos los jueves, más o menos a esta hora o antes de alguna entrevista importante que tiene que ver con el surdaje. Sí, claro, por supuesto. Esto es Un Marxista en la Galaxia, el Emperador Trumpe. ¡Pero! Las cosas se han puesto terriblemente tensas en la aventura espacial de Nemio Cosema. Luego de hablar con el profesor Strazonovich, quien se hizo uno con la fuerza revolucionaria, va a visitar el mercader por definición de todo lo que hay en el universo, el querido Washington Cacatúa Gutiérrez. ¿Logrará un buen trato? Lo averiguaremos ahora en la serie que no salió en la revista Caras, festejando el Martín Fierro que tampoco tiene, Un Marxista en la Galaxia del Emperador Trump. ¡Ay, mi sensual y tirabomba Celina! Estoy con mucho nervio por encarar al Cacatúa y que nos diga que no tiene armas para nuestro ejército espacial revolucionario. Cosema, tranquilo, él sabe lo que le conviene. Y si se llega a ser el vivo, lo bajo de toque, no te hagas drama. Pero mi niña, ¿cómo vamos a saber cómo conseguir armas si el Cacatúa fallece? Uf, vos siempre con tus tibiezas. Está bien, vamos a ver qué dice. Y después le pego un par de tiros, por la duda. Espero que no estén hablando de pegarme algún que otro tiro. Lejos de mí, Cacatúa, ¿eh? Estaba tratando de calmarlo al latinoamericano este, que frente a cualquier situación ya quiere agarrar un arma. Mentira, pero la dejo jugar con el dato. Ok, pero ¿qué vienen a buscar si están tan temorosas que el morocho empieza los tiros? Armas. ¿Yo les tengo que dar armas con las que ustedes planean matarme? Por supuesto que sí, pero ahora que estoy pensando suena muy borgiano. No, Cacatúa, tranquilo, es para derrocar el imperio intergaláctico de Trump. Pero eso va a ser otro problema. También le vendo armas a Trump. Vino y se llevó todo el stock que tenía disponible. Lo único que me quedan son estos chasquiunes espaciales y estas AK-47 interplanetarias. ¿Alguna sirve para hacer daño letal? Sí, los chasquiunes. Resulta que estuvieron tanto en la bodega que se produjo una extraña transformación química y ahora tienen la capacidad letal de una mini bomba de hidrógeno. Me llevo todo. Me encantan las armas. Me estoy para hacer un nuevo tatuaje con estos endemoniados chasquiunes espaciales. ¡Ay, mi nenica! Creo que le tengo más miedo a esos chasquibunes en tus manos que al arsenal infernal de Trumpe. ¿Acaso reemplazaremos a un dictador intergaláctico por una salvaje autoritaria de Ramos Mejía? ¡Increíble! Celina ya está llena de armas y Josema parece el caribeño pintado que siempre supo ser. ¿Qué hará este infame dúo con tantas armas? Lo sabremos parcialmente en el próximo episodio de una serie que poco tiene que ver con la casi imperceptible fiebre mundialista. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.